Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bien, ¿vos? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, Ricardo, se han reunido el tercer encuentro de la Cámara Vitivinícola de La Pampa. A ver, contanos de qué se trató el encuentro, qué temas charlaron, cuál es la expectativa. Bueno, mira, la idea es, como ya lo veníamos charlando, es tratar de ir haciendo esta reunión en distintos puntos, digamos, que concierne a la parte vitivinícola de La Pampa. Y bueno, esta vez el sábado lo hicimos en Pichihuinca, ¿no? No pudimos congregar a todos los miembros, nos quedaron algunos de los miembros fundadores de la Cámara, pero bueno, en principio la comisión estaba íntegra, así que no había problemas, se pudieron tratar temas. Y bueno, entre ellos se habló un poco del tema de la problemática de lo que nos está viniendo ahora con el tema de los cierres de importación, el tema de los insumos, porque hay que aclararle a la audiencia que la gran mayoría de los insumos que hoy por hoy estamos utilizando en la elaboración de los vinos, ¿no es cierto?, son productos importados. Entonces, esto depende de cómo esté autorizado el ingreso de la importación, nosotros podemos acceder a eso. Claro. Bueno, y aparte de eso, también tenemos que, hay que ver que mucha de la producción que acá en la Argentina se realiza, requiere también de insumos importados. Entonces, todo esto afecta en general a toda la producción. Claro. ¿Cuáles son esos insumos? Por ejemplo, ¿hay alguno importante por ejemplo, hay muchos insumos en lo que es en la parte de elaboración, digamos, insumos el caso de barricas, el caso de los chips franceses y todo ese tipo de madera que viene importado, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá no lo tenemos. Entonces, hoy por hoy, las industrias que, digamos, que hacen la redistribución de esa línea de productos, hoy está paralizada prácticamente, y más y menos ahora con esta situación de lo ocurrido a nivel nacional con la renuncia del ministro y todos estos cambios que se están generando en el gobierno, ¿no es cierto? También da lugar a una especulación, porque claro, está muy complicado. ¿Las botellas, por ejemplo, que son importadas? No, botellas se producen acá en Argentina, pero dentro de la composición del vidrio y todo eso, hay unas materias primas, ¿no es cierto?, que son productos importados, que se le agregan la producción. Yo no lo desconozco en el sentido de cómo se maneja eso, pero sí sé que hay productos que son necesarios, digamos, para producir la botella. Claro. Todo lo que sea en el vidrio, va. Sí, sí, sí. Así que, y eso también, y bueno, esperemos que este año, ahí estamos tratando de conectarnos con las empresas productoras para ver si podemos empezar a absorber el tema de las botellas, que también nos va a hacer falta, porque, a decir verdad, la producción este año está en crecimiento, y entonces vamos a tener otras necesidades. Claro. Ricardo, a pesar de estas trabas que han aparecido en el último tiempo, ¿cómo está el sector? ¿Está creciendo o no? Sí, no, el sector viene con mucho entusiasmo, muchas ganas, hay muchos inversores, principalmente, lógicamente, todos los inversores, aquellos que ya vienen hace años con el tema vitivinícola, son los primeros que están marcando los pasos, porque aparte de la gran experiencia y la capacidad que tienen de poder trabajar y producir, ¿no es cierto?, a nosotros, a los productores locales, lógicamente, nos hace una diferencia. Pero bueno, eso ha generado que los productores locales pongan mucho énfasis, muchas ganas, mucho entusiasmo en llevar adelante cada emprendimiento. Y bueno, eso es lo que se está generando, y yo creo que vamos a muy buen ritmo. Es muy probable que se vayan a producir otras producciones en distintos puntos de la provincia, que hay que ver si los factores climáticos, tierra y agua lo permiten, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos por un gran camino. Claro. Ricardo, ¿y con el tema exportaciones, el vino pampeano se exporta? Bueno, mirá, la única bodega que venía haciendo exportaciones en una escala un poco más reducida era la bodega del desierto, ¿no es cierto? Que ellos tienen una infraestructura a nivel nacional, como las grandes bodegas, ¿no es cierto? Porque, digamos, la directiva de la bodega, lógicamente, tiene otros emprendimientos que hace que permita poder generar en la producción vitivinícola llevar al exterior. Y en cuanto a lo que es la producción propiamente, netamente de lo que se está produciendo en La Pampa, bueno, se están empezando a generar posibilidades, ha habido mucho interés, y bueno, justamente nosotros hace un año atrás tuvimos la posibilidad de poder enviar desde la bodega unas muestras a Brasil, ¿no? A la parte de San Salvador de Bahía, a través del consulado argentino, y bueno, esas muestras mostraron interés, se generó un poco la expectativa de productos distintos, y bueno, y a través de acá, de la agencia ICOME de La Pampa, ahora nos facilitó, digamos, para que algunas empresas pampeanas puedan participar de una feria que se hace la semana que viene en San Salvador de Bahía, y bueno, la cual como bodega digo, voy a participar, ¿no es cierto? Vamos a llevar algunas otras muestras más. Ya tenemos las autorizaciones tanto brasileras como argentinas para ingresar las muestras. A su vez, todavía tenemos muestras en Brasil que van a estar a disposición de la gente durante los 3 días que dura la feria. Así que bueno, estamos ahí con las reuniones y los trabajos ahí para poder charlar con posibles clientes de Brasil. Ah, bien, bien, bien, bien. Además de representar a tu bodega, ¿vas a llevar otros vinos de otras bodegas o no? No, llevar no. Otros no, porque está muy limitada la capacidad, digamos, de kilos a transportar, claro. Individualmente. Para esto había que haberlo previsto ya con unos cuantos meses de anticipación. Pero sí, es mi intención aprovechar la oportunidad para poder exponerle en las charlas en las reuniones que se van a generar ahí, poder expresar también que todo lo que La Pampa está produciendo en el tema vitivinícola, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a tratar de aunar, aprovechar, mejor dicho, las posibilidades para tratar de hacer una buena inversión. Claro. Así que esa es la expectativa. La situación está complicada con estos cambios de funciones, de funcionarios, del gobierno, ¿no es cierto? No, lógicamente no. Hoy por hoy, si me pedís una opinión, estamos más complicado que lo que estábamos hasta hace unos días cuando veníamos haciendo números a ver si podíamos ser competitivos, pero hoy por hoy estamos en una incertidumbre muy grande porque no sabemos qué van a pasar con los mercados, hoy no va a haber operativas, así que yo creo que eso también nos va a frenar un poquito a ver con qué decisión vamos a presentarnos allá en la mesa, ¿no? Claro. Sí, me imagino. Bueno, hay que esperar a ver que asuma hoy a la tarde la nueva ministra y ver cómo reacciona lo que se denomina el mercado también, que tiene impacto. Yo creo que no solo porque asuma la ministra, sino yo creo que hay varios factores. O sea, tiene que volver a ganar la confianza, digamos, porque los mercados no es que la figura de una persona lo cambia. Yo creo que esto lo cambia en realidad el grado de confianza que se presenta en el lugar. O sea, el país tiene que dar un grado de confianza para que tanto las exportaciones como las importaciones entren en un canal de normalidad, digamos, donde haya confianza. Y eso hoy para nosotros los productores está muy lejos, estamos lejos, y aparte de eso no tenemos la herramienta para decir cuál es la solución. Claro. Además. Sí, por supuesto. Ricardo, seguí. No, te escucho. No, te quería despedir, pero sin antes pedirte si quedó algo que nos completes. No, mira, yo te digo, sinceramente nosotros vamos a seguir trabajando muy firme. Ya hoy, esta mañana, ya tuve 2 o 3 contactos para ver si podíamos lograr alguna de las de estos con respecto a insumos que tanta falta nos hacen. Y la verdad que tengo que ser sincero, ya una empresa me dijo que momentáneamente este mes tiene paralizado todo lo que renta, ¿no? Entonces, te imaginas que no sabemos si es por hoy, por mañana, o si esto hasta que no se normalice no van a mover, no sabemos. Y bueno, y hay insumos que sí que los vamos a necesitar. Así como hablo de botella, hablo de corcho y una serie de cosas. O sea, a ver, Sí, la primera reacción de los empresarios es parar la pelota y no vender o no comprar nada cuando ocurren estas situaciones. Esperemos que con el paso de los días se normalice. Sí, pero aparte de eso, Pablo, con respecto a eso, no solo nos frena los posibles, proveedores nuestros, sino nosotros también tenemos la incertidumbre de en qué nos basamos para sacar la mercadería nuestra. Claro. Porque sí. Si vos me decís, yo no sé si los precios que tenemos reglamentados hoy en una lista siguen valiendo o directamente hoy ya no son números que ya no corren. Entonces es muy difícil esto determinarlo. Así que yo creo que hay que parar, como dijiste vos, parar la pelota, esperar 24 horas por lo menos para ver cómo se arranca, cómo se inicia todo este cambio en el país, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno. Bien, Ricardo, no sé si quedó algo. Si no, gracias, como siempre, por estos minutos con Kermés. No, al contrario, yo soy un agradecido poder expresar y contar, bueno, lo que es la situación y, por supuesto, desde la Cámara, agradecerle a ustedes. Siempre yo le hago el agradecimiento porque gracias al periodismo que hace la difusión y que nos ayuda para que los pampeanos sepan qué es lo que se hace en la Pampa y qué es lo que se está luchando por la Pampa, me parece que es muy importante, así que les agradezco a ustedes que no permanentemente nos tengan en contacto a todos, ¿no? Bueno, Ricardo, gracias. Bien. Y que tengas buen día. Gracias igualmente, buen día para ustedes. Bien.